Según transmitió Omae News, rotativo digital surcoreano, un organismo de investigación de la opinión pública informó el resultado de su encuesta y anunció que la tasa de apoyo a Park Geun-hye entre los jóvenes de 19 a 29 años de edad fue el 0%, mientras que entre adultos de 30 a 40 años de edad apenas 3%. En particular, entre jóvenes veintenarios y en las provincias Sulla del Sur y Norte, nadie valoró positivamente a Park, informó el organismo.